Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Te propongo que deconstruyas la ensalada, que tiene demasiados ingredientes, y me refiero a lo tarifario. Está el plano judicial, está el embrollo a propósito de si se deben pagar o no las facturas, está Macri hablando de no andar en la casa ni en patas ni en remeras, y está salvo sobre... Salvo él. Y la mujer. Viendo la final de Argentina y Chile, ¿no? Claro. Y está... No, disculpame que te interrumpa, pero ayer apareció en las redes otra cosa. Cuando la presidenta Cristina lo llamó por teléfono y él contó que lo atendió en patas y en calzoncillos. Y yo dije anoche, ¿sabés qué fecha era? Me tomé el trabajo de buscar. Primero de julio. Pleno invierno. Y está, decía... Sí, perdoná el... No, no, me parece que vino a cuenta. O a cuento. Y está que el gobierno insiste en que no tenía, exacto, de ninguna manera otro camino que este aumento y que este reajuste. Más allá de si es del 2.000, del 400, del 500, claro, del 5.000%. Claro. Me parece que conviene empezar por ahí, aunque después, si querés, hablamos un poco de todo lo otro. Porque esta este discurso oficial que encabeza en primer lugar el presidente, créanme, si hubiera otra forma de hacerlo, lo hubiera evitado. Sé que esto es doloroso, pero no hay más remedio. Es una falacia absoluta. Ayer salió en el diario Clarín que están estudiando la posibilidad de rebajar otro 5% de retenciones a la soja. Sí. Y que eso equivale a 1.200 millones de dólares. Quiere decir que la rebaja anterior del 5%, y ya no te hablo de la devaluación, y no te hablo solo a la soja, y no te estoy hablando la del maíz, del trigo y demás, el 5% de la soja fueron 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares es una cifra casi equivalente. Están diciendo que la medida que tomó ahora el gobierno de retrotraer y fijar el tope de 400 y 500 pesos, 400 para las familias y 500 para los comercios y para las pymes, tiene un costo fiscal de 11.000 millones de pesos. Sí. Es decir, bastante menos que 1.200 millones de dólares. ¿Qué es lo que le van a quitar al agro? ¿Qué es lo que le dieron al agro, bueno, cuando le bajaron las retenciones? Lo que le quitan al Estado para darle al agro. Claro, entonces, es un tema de a quién querés, cómo asignar los recursos. No es que no había. En economía, siempre las medidas son sacarle a uno y darle a otro. Uh-huh. Siempre. Siempre. Por eso yo digo, en economía nada se pierde, solo cambia de mano. Entonces, hubo un montón de años de un proceso de transferencias lleno de dificultades, de resistencia y demás, de intentar transferir, y se logró en una medida más que aceptable, ingresos de los sectores que más tienen a los que menos tienen. Y una de esas, sí, formas de transferencia es el subsidio de las tarifas. El subsidio de las tarifas, que después uno lo tiene que trabajar y que no tiene por qué ser igual para todos y que hay que, digamos, meterle mano selectiva para que vaya el subsidio a quien tiene que ir, uh-huh, el subsidio y demás. Pero es una manera rápida, democrática y eficiente de trasladar ingresos de un sector social a otro. Forma parte de el nivel de ingreso de una familia, porque ahora te das cuenta cuando se lo suben cómo le afecta el nivel de ingreso. Por lo tanto, cuando está subsidiado, es un aporte que está recibiendo esa familia que mejora su ingreso real. ¿Y qué pasa, Carlos, con el tema de la estructura energética y la relación con el tarifazo? Porque lo que te dicen es, Pinedo-Dixit, ¿no? Solo por citar a uno. Nos estamos quedando sin gas. El gobierno nos dejó una bomba porque no hizo inversiones. Sí. Y no tenemos otra que hacer esto para que las empresas inviertan. Podemos decir varias cosas. El aumento de gas utilizado entre el 2002 y el 2015 aumentó 56%. producto del crecimiento económico. Producto del crecimiento económico, tanto de la demanda industrial, sí, que como la de las familias, sí, que tienen un mejor nivel de vida. ¿Y entonces? 56% de crecimiento. Mientras que la producción de gas no acompañó ese proceso. Recordá que la producción de gas estaba en manos privadas hasta, sí, que se hace cargo el Estado. Sí. Muy bien, cosa que pasó a partir del 2014. En el 2015, ya bajo el control del Estado, YPF incrementó un 26% su volumen de extracción de gas natural respecto de lo último que dejó Repsol. Bueno, pero entonces lo que han generado es que la ruta hacia el autoabastecimiento energético se cortó. ¿Quién es? Esto es lo que se puede decir. El macrismo cortó productividad que se estaba logrando. El macrismo está queriendo. El equilibrio se logra por dos caminos. Porque aumento lo que produzco o porque disminuyo lo que consumo. Bien. Los aumentos de tarifa, sí, tienen un doble efecto. El efecto de mejorarle la ecuación a las empresas y el efecto de disminuir el consumo. Uh-huh. Si a eso le agrego un proceso industrial recesivo, en los 90 Argentina le exportaba gas a Chile. Construimos dos gasoductos para exportarle gas a Chile, porque había una decisión política de construir un modelo de país agroexportador y de servicio que no necesitaba combustible. ¿Se entiende? Sí, sí. Muy bien. Entonces, acá hubo un desacople, que es el desarrollo industrial, sí, el crecimiento del nivel de vida de la gente, la incorporación masiva a determinados niveles de consumo, que no se acompañó con una inversión igual en la producción. Pero eso se equipara y se equilibra con la importación. No es dramático, porque resulta que a la Argentina le resulta más barato comprarle gas a Bolivia que lo que le paga a las empresas por sacarlo de acá. Acá le estamos pagando 5,2 dólares, el no sé qué unidad. El BTU. El BTU el de gas. De BTU, que es la unidad con que se... Creo que se importa a la mitad o un valor parecido a la mitad. Entonces, y no es dramático tener que importar, porque nadie tiene equilibrio de todo. Más, te digo, hay países, qué sé yo, Japón no tiene combustible. España tampoco. España tampoco. Entonces, ahora, vos podés tener un programa de desarrollo energético, por ejemplo, porque la energía es una sola. Yo tengo acá proyectos para generación de energía eléctrica del anterior gobierno, uh-huh, en marcha. Aumento de potencia de 2.310 megavatios a través de 5 proyectos, Manuel Belgrano 2, Aimé Paine, Termoeléctrica Guillermo Brown, Ensenada de Barragán y Brigadier López, por una inversión de 2.840 millones de dólares. Y la construcción de un conjunto de centrales con financiamiento internacional que está acordado. Las empresas, las represas Kirchner y Zepernit con financiamiento chino, 4.714 millones de dólares. La cuarta y quinta central nuclear, el Ojatucha 4 y 5, sí, con 12.800 millones de financiamiento de China. La represa Chihuido 1, con 2.230 millones de dólares con financiamiento ruso. Y la sexta central nuclear, 8.000 millones de dólares con financiamiento ruso. Bueno, pero este era el proyecto del gobierno anterior. Sí. Esto quedó en desarrollo. Y bueno, eso es lo que se está discutiendo. Por ejemplo, están hablando si van a hacer o no, creo que las van a hacer finalmente, como muchas otras cosas que eran malditas, después resulta que no son tan malditas. Por ejemplo, me voy del tema un instante y vuelvo. La semana pasada, el gobierno argentino resolvió pagar deuda externa con reservas. ¿Te suena? Sí, claro. ¿Te acordás lo que decían los funcionarios del gobierno argentino cuando el gobierno anterior, los actuales funcionarios, cuando en la etapa anterior se hacía esto? Mira, Pratgay en 2013 dijo: en ningún país del mundo se paga deuda con reserva, sino que se refinancia. Acá se patinan las reservas en los acreedores externos. Es la hipocresía del relato. El presidente del Banco Central, Sturzenegger, dijo en enero del 2015, cuando no era lógicamente el presidente: esta es una práctica que deja abierta la puerta a una emisión monetaria sin límite, con lo que la sociedad queda expuesta a una inflación creciente. Ahora el gobierno, mediante un decreto, decide utilizar 3.952 millones de las reservas del Banco Central para pagar deuda. ¿Y sabes lo que dice en el decreto? Este tipo de operaciones realizadas en los años anteriores se ha revelado eficaz para disminuir los costos del endeudamiento público. ¿Te suena? Es decir, ahora, para justificar lo que hacen, reconocen que estaba bien. Entonces, acá había un programa, volviendo. En lo energético. En lo energético. Un programa serio, que podríamos decir que tenía algún atraso, porque tal vez, si tenés que discutir, es porque se demoró tanto en recuperar YPF. Lo decía Vanoli. Claro. Entonces, pues sí, ¿qué falló? Y que YPF había que haberlo recuperado antes, para poder revertir el proceso este, y probablemente estas represas se podían haber encarado un par de años antes, para que hoy ya estemos más cerca. Es decir, pero la conclusión es que no había por qué aumentar las tarifas. Así es. Bueno, yo te lo digo, según a quién se lo quieras comprar. Acá el gobierno saca las retenciones a la minería, saca las retenciones al trigo y sacó al maíz. A todo salvo a la soja. Y a la soja le baja 5, que es una montaña de guita, y después dice que quiere tener equilibrio fiscal, y entonces, ¿por dónde ataca? Por los subsidios. Es un programa de redistribución del ingreso recesivo, negativo, simplemente. En la red, la marca de Carlos Heller. Una de las noticias del día es que la Cámara Federal de La Plata ratificó que el tarifazo ha quedado suspendido, y además se señala que queda suspendido el aumento de las tarifas de luz en toda la provincia de Buenos Aires. Pero yendo específicamente a lo del gas, que es lo que, digamos, estalló en lo mediático, a partir del fallo judicial, o en todo caso con el fallo judicial de la Cámara de La Plata, como consecuencia de lo que era un fastidio extendido en todo el país y que derivó, sin ir más lejos, en el ruidazo de antenoche. Sí. ¿El fallo judicial te merece alguna consideración en particular? Sí, claro. Porque hay dos tipos de fallos. Hay un montón de fallos primeros, locales, parciales, que hacían referencia al no cumplimiento de ciertos procedimientos. La audiencia pública, etcétera, etcétera. El fallo de la Cámara de La Plata se mete en el tema de fondo, que es que el concepto de servicio público habla de que debe ser prestado porque existe la necesidad de recibirlo. Por eso es un servicio público. Y no de interés por lo tanto, tiene que tener un precio que el que lo recibe pueda pagar, porque si no está desnaturalizado el concepto de servicio público. Por eso le dice, retrotraiga, no dice que no se hizo las audiencias, dice, esta es una medida inaplicable, no respeta el concepto del servicio público. El gobierno apeló y sacó su medida de los 400 y los 500, y la Cámara inmediatamente le rechazó la apelación y le dijo: No, el fallo está firme, no hay, eso que usted dice no es 400, 500, retrotraiga. ¿Cómo sigue? El camino judicial es que el gobierno ahora debe ir a la Corte Suprema en queja. Sí. Ese es un camino que tiene abierto. Y la Corte finalmente es la que se va a expedir. En la Corte pateó para adelante, digamos. Sí, pero pateó para adelante, entre otras cosas, estaba por una razón muy práctica, porque tenía la feria, si no tenía que suspender la feria. Por lo tanto, en este momento, para el gas, las tarifas que están vigentes son las anteriores al aumento. Por eso las empresas suspendieron todo el envío de factura y hay una suerte de limbo. Se supone que van a llegar en los próximos días, esto es lo que trasciende desde las empresas, con la multiplicación por 4 o por 5 de los valores del mismo periodo del año anterior. Estarían violando el fallo de la Cámara de Mar del de La Plata. Y ese es el limbo. No, el limbo es que no hagan nada. Sí, bueno, te dice una cosa y la justicia te dice otra. Y bueno, pero es que siempre, escucha, mirá que lo sufrimos eso todos estos años. Lo que dice la justicia es la última palabra. Acordate de la ley de medios. Uh-huh. Vos tenés una ley sancionada, no un decreto o la resolución de una empresa. Tuvimos 5 años peleando contra el Poder Judicial con los amparos, hasta que la Corte se expidió, y cuando se expidió igual no se pudo avanzar. Pero digamos que el Poder Ejecutivo no puede ir por encima de un fallo firme, por eso hay un camino judicial, y por eso hay una última palabra, que es la de la Corte Suprema. Después te puede gustar o no, la Corte puede convalidar, la Corte puede exigirle al gobierno un nuevo cuadro tarifario, puede haber... ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Va a haber un tercer camino. No creo que la Corte avale lo que hizo el gobierno. Intuyo que va a... Y eso es lo que deben haber estado negociando los de Setti Macri. Un tercer camino que no la deje a la Corte descolocada, simplemente convalidando lo que ha resuelto el gobierno nacional. Cerremos con el tema del blanqueo que registró... Uno... se apuraría y diría blooper, pero en realidad es exactamente lo que piensan y por lo tanto es relativo calificarlo de esa manera. Pero en la Bolsa de Comercio, Macri prorrumpió hace unas horas, esta semana, con, frente a los suyos, con comillas y sin ellas, en no tenemos más por qué escondernos, ni de qué refugiarnos. Sí. Mira, es notable como según, porque si uno es cuidadoso en el análisis, hace poquito, no sé en dónde estaba, y dijo, ustedes los argentinos. Eso no lo ha tenido. Sí, claro, es famoso, no hace mucho. Ustedes los argentinos tienen que entender que es necesario el esfuerzo, qué sé yo qué. Y ahora, cuando va a la bolsa, habla en tercera persona del plural. Nosotros, dijo, ya no es necesario protegernos o escondernos. Textual. Uh-huh. En tercera persona del plural. Bueno, a ver, y otra vez, volviendo a los recursos y casi cerrando el circuito del primer tema, hace 3 días, la AFIP dio como cifra oficial 230 mil millones de dólares de argentinos en el exterior, de los cuales 200 mil, alrededor de 200 mil, corresponderían a dinero no declarado, según la AFIP. Por lo tanto, estamos hablando, vamos a suponer que eso se hubiera declarado, vos no sos dueño, el Estado no sería dueño de los 200 mil, sería dueño de la ganancia, del impuesto a las ganancias que hubieran tenido que pagar. En esos niveles, 35%, 35% de 200 mil son 70 mil millones de dólares. 70 mil millones de dólares es 2 veces, 3 veces nuestras reservas. Digo, entonces, la magnitud del tema, que desde luego no es un tema argentino, no es un tema que tenemos que dejar de escondernos, es una cosa inconsistente lo que dice Macri. Hemos dicho acá, y es público y notorio, que los paraísos fiscales, las guaridas fiscales y la evasión impositiva como parte del conjunto de delitos mayores que se esconde a través de estas variedades fiscales, porque en realidad la evasión es un delito, pero después el lavado es un delito más grave, el dinero del narcotráfico es más grave, el dinero de la trata de personas es más grave, es decir que todo eso va a parar a la misma canaleta. Ahora, cuando te dicen 200.000 millones no declarados, vos tampoco sabés cuáles son impositivos. Es decir, diríamos los delincuentes menos malos, porque el único delito que han cometido es no pagar los impuestos, uh-huh. y cuáles pertenecen a las otras categorías. Para cerrar, sí. ¿Es sólida la confianza del gobierno en lo que le va a llegar a aquellos que blanqueen sus fondos? El gobierno está planteando, incluso por vía de la reglamentación, flexibilidades que van más allá del espíritu de la ley que hemos sancionado, que ya es bastante flexible. En realidad hay mecanismos por los cuales, si se están publicitando en los diarios, prácticamente se puede blanquear a costo cero. Y además, es un blanqueo que ni siquiera exige repatriación. Sí, porque lo que te piden es demostrar. No necesariamente traigo. Así es. Lo cual uno se lo plantea diciendo, pero perdón, si el problema es que nos faltan dólares y hago una excepción y perdono la comisión de un delito y permito que ese dinero vuelva, se supone que tengo dos beneficios. Uno fiscal, porque me van a pagar una tasa menor a la que tendrían que haber tributado en su momento, pero una tasa al fin, y otra me van a engrosar las reservas. Sí. Bueno, acá puede ser que no se dé ninguna de las dos, porque vos podés exteriorizar y chao. O traer un tercio, de lo que tenés, comprar con eso un bono de los que te van a ofrecer, y con el beneficio de ese bono quedás exceptuado de pagar por los otros dos tercios que dejás afuera. Una barbaridad. Ahora, tercera cosa, Eduardo, esos no son los dólares que van a reactivar la economía de la Argentina. Hay que tomar, y voy a volver a citar al presidente, y cierro con eso, el presidente en el discurso de el festejo del bicentenario de la independencia de la patria, dijo dos cosas. Una, perdón, querido rey, me imagino lo que habrán sufrido los patriotas para independizarse de España, la angustia que habrán tenido, dijo. Pero luego, en el discurso de celebración de los 200 años de la independencia, habló del ausentismo, los altos costos laborales, las vacaciones, etcétera. ¿Sabes por qué? Porque venía con la pila cargada de esa gira que se mandó. Porque es lo que le dijo Merkel, porque es lo que él le dice a Romero cuando sale de la Volkswagen, dice, si ustedes no ayudan, las inversiones no van a venir, y seguramente es lo que le deben haber reventado la cabeza los supermillonarios esos con los que se reunió en San Valley, en Estados Unidos, en ese club de los más ricos del mundo, que uno no entiende a qué fue el presidente argentino allí, pero que también le habrán dicho, Mauricio, querido, si querés que te pongamos plata, desregulá. Hay que desregular, la Argentina es muy cara, hay mucha regulación laboral, hay muchos derechos, con esos derechos no hay inversiones. Pasó Heller.